Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todo el mundo. Pues una mañana más estamos aquí para charlar de lo que en Talavera y la comarca de interés en lo referente a las cosas de comer y sobre todo haciendo hincapié en lo que sea más nuestro, aunque ya sepamos que tanto la vida como los fogones hay pocas cosas que no estén conectadas entre pueblos y geografías. Queremos charlar una vez más de nuestro patrimonio gastronómico. De nuestras tierras y nuestras gentes, que les aseguro que existe y que tampoco es pequeño, y creo que así lo vengo demostrando semana tras semana desde hace ya unas cuantas. Bueno, pues una semana más tengo que volver a hacer referencia a esos volátiles que tanto han significado en la historia de la tradición gastronómica talaverana y que desafortunadamente se han borrado del mapa por unas cosas o por otras, aunque más que nada debido a la mala fama que las palomas han adquirido en los ámbitos urbanos. Bueno, pues a estas alturas estoy seguro que ya habrán adivinado que me vuelvo a referir a las crías de paloma, a los pichones o palominos. A lo mejor alguien me encuentra un poco cansino, pero es que les confieso que ni yo mismo, al abordar este tema por primera vez, me imaginaba que pudiera tener tanto arraigo y tanta solera en los fogones traveranos y de la comarca. Y al mismo tiempo, pues que un asunto como este, de las crías de las palomas, pues resultara al final tan capital y con tantas implicaciones, no solo en lo que son nuestras costumbres gastronómicas, sino en un sinfín de aspectos que hacen referencia tanto a las usanzas como a la etnografía de los pueblos de la comarca. El palomar. Hay que empezar diciendo que para conseguir palominos, pues era imprescindible contar con un palomar, una construcción que ocuparía un lugar en los corrales para estar más a mano y para ser vigilados más cerca. Aunque eso no quiere decir tampoco que no hayan existido y existan palomares independientes en la cercanía de las casas de los pueblos, con la nota particular de tener casi siempre una forma circular, etcétera. Ya sobre esto puedo también añadir que hay lugares en España, como en Castilla la Vieja, se lo han tomado muy en serio esto de los palomares y que están haciendo estudios sesudos y, en fin, y muy instruidos. Bueno, lo que le digo es que ya el hecho de contar con una ubicación adecuada para el criadero de palomas implicaba y todavía implica ciertas condiciones. Por ejemplo, no pueden hacerse en lugar húmedo, ni tampoco muy caluroso ni muy frío. No se pueden emplear placas metálicas que convertirán el habitáculo en un horno en verano o en un frigorífico en invierno. En fin, que no es tan fácil. También la manera en la que deben instituirse los palomares tiene sus reglas. Claro que para la gente del campo todo esto le debe sonar ya a sabido, pero para quienes hemos vivido en un lugar como la Talavera urbana, pues como yo, por ejemplo, de lo que estoy hablando, pues lo ignoramos casi completamente. Porque, a ver, ¿quién sabe lo que es un palomo ladrón? Más allá de oírlo en alguna copla o en alguna composición musical, etcétera. Pues, al parecer, tales palomos eran necesarios, o más que necesarios, imprescindibles para formar un palomar. Poco a poco, pues trayendo hembras que formasen su harén, etcétera. Y aunque ya saben que este espacio no está destinado especialmente a dar recetas, ofrezco una de palomino del libro La Cocina del Quijote, que me ofrece a mí particularmente bastante garantía. Bueno, pues rápidamente les digo, se limpia bien el ave, se retira el hígado, esta víscera se reserva luego para hacer luego una salsa con ella, se sofríen los palominos con un poco de manteca de cerdo, y una vez dorados, pues se apartan de la cazuela y en ella se fríe una cebolla picada, ajo, perejil y pimienta negra. Se añade el hígado reservado, que hemos reservado antes, y se le da un par de vueltas con la espumadera, pero dicen que no más de un par, porque si no luego ya se fríe en exceso. Se echan los palominos en la cazuela y se vierte algo de agua, vino y caldo. Se cuecen a fuego lento y cuando estén tiernos se retiran del fuego y con los hígados machacados, pues se hace la salsa que de la que hablábamos antes. Esta es una receta, como digo, una receta más de los pichones o palominos que se cocinaban por Talavera y de los que ahora, pues no, también lo he dicho ya unas cuantas veces, pues no queda prácticamente rastro después de haber sido algo tan nuestro. Y ahora les cuento una anécdota de cuando yo era niño, un niño un poco tonto, diría ahora, porque fui invitado al santo de un amigo que con los años pues ha demostrado un amor y una talaveranía digna de resaltarse. Como decía, en aquella casa, Talavera estaba muy presente y en la celebración del santo, en la comida, como cosa muy especial, pusieron palominos a la talaverana. Pero, como ya he dicho, yo por aquellos días no debía ser un niño un poquito tonto y rechacé la invitación, con lo que perdí la oportunidad de degustar una carne, dicen que especialísima y exquisita. Bueno, aseguran que tanto más que la de la perdiz. Pero, en fin, cuando uno es niño, pues eso, es niño. Y ahora les dejo con una canción de los Clash, una canción muy interesante porque habla nada menos que de la guerra española del 36. En fin, esas cosas tienen los punks. Benito, yes, the Quetta, oh my God, I thought. Spanish bombs, yes, the Quetta, it's Benito, yes, the Quetta, oh my God, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in Bud Mockingbird Hill. Granada.